En El Salto Radio nos comunicamos con el mundo. La Internacional Sonora. La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global. Derechos humanos. Refugio. Fronteras. Guerra y paz. Actualidad internacional. Porque el mundo está cambiando. Escúchalo en El Salto Radio. En El Salto Radio. Y continuamos en la Internacional Sonora, la sección de actualidad global del Salto Radio, y vamos por la número 8. Y bueno, en esta vamos con Perú, ya que el 7 de diciembre se cumple un año del golpe de Estado contra el gobierno de izquierdas de Pedro Castillo, un gobierno de coalición entre Perú Libre y Nuevo Perú. Este golpe de Estado que califica a la derecha como autogolpe o golpe blando, bueno, la derecha o sectores conservadores que no acaban de reconocer que esto ha sido un complot y un golpe de Estado. El presidente continúa detenido ilegítimamente. Hace también un año que un colaborador del Salto Radio, un periodista, realizó una entrevista que pudo acceder al presidente que estaba detenido. Esta entrevista tuvo bastante repercusión política y bueno, nosotros ahora queremos dar voz a la antigua, a la ex ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durant. Ella perteneció, bueno, en el poco tiempo, ¿no? Digamos que apenas llegó a estar como 15 meses, perteneció al gobierno de Pedro Castillo. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además es doctora también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Está en Perú actualmente. Y bueno, sin más dilaciones, vamos a escuchar a Anaí Durant porque tenemos muchas cosas de las que hablar, de todo lo que ha sucedido en este año. Que bueno, digamos que está gobernando la vicepresidenta, no sabemos a qué nivel de traición entre comillas o de traición sin comillas Dina Boluarte, en contubernio, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con los sectores de derechas, con el fujimorismo. Además, hace poco ha sido liberado Fujimori, con lo cual tenemos ahí muchas cosas de las que hablar y sobre todo algo que nos interesa mucho, el tema del extractivismo, de cómo las comunidades campesinas e indígenas se han levantado contra el extractivismo y de la problemática con el racismo. Bueno, vamos a dar paso a Anaí Durant. Un fuerte saludo desde Salto Radio y bienvenida a la Internacional Sonora. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo del hemisferio. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, pues Anaí, después de esta introducción, lo primero que nos interesa es tu testimonio. Tú estuviste ahí cuando sucedió el golpe. Sabemos que la derecha llama esto autogolpe, golpe blando, pero bueno, está claro que es un complot y es lo más similar a un golpe de Estado. Sí, bueno, para empezar con la primera pregunta, no, yo salí del gabinete en febrero del 2022. Hubo ahí la coalición de la cual era parte, digamos que se alejó del gobierno de Pedro Castillo. Pero yo decidí, mi evaluación, creo que el tiempo me ha dado la razón, era que había que seguir respaldando ese proceso más allá de los puestos en el gabinete. Y yo me quedé, digamos, respaldando y trabajando con el gobierno como asesora de la presidencia del Consejo de Ministros. Habíamos vivido 15 meses de un gobierno absolutamente asediado, donde la democracia ya no era democracia, se había roto el equilibrio de poderes. Semanas antes el Congreso había hecho una fórmula mucho más parlamentarista, negando al presidente la capacidad de disolver el Congreso, pero manteniendo ellos la capacidad de vacar al presidente. El anuncio de Castillo de disolver y convocar un Congreso Constituyente, digamos que ese anuncio pues terminó detonando un estallido social, una movilización popular muy fuerte, ¿no? Y creo que también terminó detonando lo que es el golpe de Estado y toda esta conspiración. Y hacer todo lo posible para finalmente instalarse en el poder, gobernar sin ganar las elecciones, y hacer lo que ahora están haciendo, ¿no? Copando todas las instituciones del Estado, liberando al dictador Fujimori, en fin, ¿no? Estamos viviendo, la verdad, una situación de dictadura ya descarada, ¿no? Anaí, ¿quiénes fueron esos poderes, esas oligarquías que apoyaron y promovieron el golpe? Mira, esto estuvo claro antes de que Castillo juramentara como presidente. Aquí la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori y sus aliados de la ultraderecha, de estos grandes empresarios agrupados en la CONFIEP, los grandes medios de comunicación, etcétera, inventaron un fraude electoral. Dijeron que había que impugnar casi 280 mil votos de los sectores indígenas y rurales porque habían votado mal. Y se inventaron este fraude y los estudios de abogados más caros de este país se pusieron a la tarea de impugnar votos, o sea, de revisar acta por acta, y decir que obviamente los votos de Puno, de Ayacucho, de Huancavelica, no servían. Primero, para impedir que Castillo juramente como presidente inventándoselo del fraude. Segundo, boicoteando su gobierno, censurando ministros, ¿no? Con una perma, impidiéndole viajar fuera del país, abriéndole carpetas fiscales, etcétera. Y tercero, pues ya abiertamente conspirando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la policía, la fiscal y la vicepresidenta que hoy está usurpando el cargo, ¿no? De ella te quería preguntar, de Dina Boluarte, ¿quién es esta persona? ¿Qué trayectoria tiene para, bueno, haber sido uno de los ejes principales de este complot? Y bueno, ¿qué se ha podido ver durante este año? Bueno, a ella yo la conozco en la segunda vuelta, cuando nos sumamos a apoyar la candidatura de Pedro Castillo. Ella era una funcionaria pública de la RENIEC, del registro electoral, ¿no? Sin ninguna trayectoria política, había sido candidata a un distrito de Lima, había sacado algo de 3.000 votos, pero consiguió ser cercana a Vladimir Cerrón, que era el líder del partido Perú Libre, ¿no? Que indica a Pedro Castillo a ser el candidato presidencial. Castillo y Dina prácticamente no se conocían, ¿no? Es Vladimir Cerrón quien arma la plancha presidencial, ¿no? Y bueno, una persona, como digo, sin mucha formación, sin mucho criterio político, pero, y esto es algo que sí, quienes compartimos gabinete con ella lo vimos desde el primer momento, una ambición muy desmesurada, ¿no? Una ambición muy grande, un afán de protagonismo, además un afán de que siempre estuvieran detrás de ella como vicepresidenta, y creo que ahí fue un error grande porque ya la figura de vicepresidente había adquirido importancia cuando en 2017 bajan a PPK y asume su vicepresidente, ¿no? Parece que no se tomó en cuenta ese antecedente, y bueno, se le dio poder a Dina Boluarte, ¿no? Ella fue ministra de Inclusión, que es un ministerio grande, casi todo el gobierno, los 15 meses, además de vicepresidenta. Pero claro, ella tenía un juego propio, creo que esto todos lo sabíamos, y estaba esta sombra de que la vicepresidenta traicione. Y bueno, finalmente ellos son los que la ponen en palacio, porque ellos son los que tenían la mayoría parlamentaria para destituir a Castillo y llevarla a la presidencia. Y lo que ella ha sido básicamente, pues es una subalterna de estos grupos, ¿no? Ella no gobierna, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Ella está poniendo la apariencia legal, el hilo de legalidad bajo la sucesión constitucional, y está gobernando estos partidos que perdieron las elecciones, ¿no? Y tal es su sumisión que ha tenido que indultar a Alberto Fujimori. Ella era una furibunda antifujimorista. Cuando alguna vez discutimos en Consejo de Ministros la posibilidad de indultarlo, porque siempre el fujimorismo estaba poniendo eso en debate, ella era de las que más se negaba, ¿no? Y ahora, bueno, se ha tragado el sapo por conservar el poder y ha indultado al genocida Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, yo creo que es una persona bastante limitada, pero a la vez muy ambiciosa, y bueno, yo creo que ella está atrapada en su propia ambición, ¿no? Ella es responsable de 70 asesinatos, de más de 1.300 heridos, tiene ya una denuncia constitucional y seguro va a tener también una denuncia en las Cortes Internacionales. ¿No? Apenas se juramentaba, renunciaba y se convocaban nuevas elecciones. Pudo convocar a nuevas elecciones, o sea, ella ha ido mintiendo sistemáticamente. Primero dijo que si Castillo renunciaba, ella se iba, no lo hizo. Luego, cuando ya estaban todas las masacres, a los 2 meses de instalada en Palacio, dijo que iba a convocar a nuevas elecciones, no lo ha hecho. Y bueno, en la práctica tiene un pacto de convivencia con el Congreso no se quiere ir, y ella tampoco, ¿no? Creo que aquí de ideología izquierda-derecha no queda nada, ¿no? Son puros cálculos pragmáticos y lo más pedestres que puedan haber, ¿no? Pero creo que lo principal que se logró fue sacar al país después de 2 años de una pandemia brutal, ¿no? O sea, nosotros en Perú tuvimos la letalidad más alta después de Brasil en América Latina. Entonces creo que tocó remontar eso. Creo que ahí también hubo un esfuerzo de conexión muy importante del presidente con los sectores populares, ¿no? Entonces, más allá de una agenda de izquierda, creo que lo que se empezó fue a trabajar justamente esta conexión con los sectores que habían puesto Castillo en Palacio, ¿no? Y bueno, todo eso se terminó, obviamente, apenas Dina Boluarte asumió el poder, ¿no? Todo su gabinete son gente de la extrema derecha, y no solo de la derecha, son abiertamente de la oligarquía que ha gobernado este país 200 años, ¿no? Entonces, ese creo que es el cambio principal. Y todo lo que ha significado ya en diversas materias, ¿no? Desde política internacional y una sumisión absoluta con Estados Unidos hasta lo que tiene que ver los recursos, ¿no? Lo primero que ellos hicieron fue ir a Canadá a terminar de concesionar el litio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, está gobernando finalmente la agenda de quienes perdieron las elecciones. Bueno, Anaí, vamos con tu papel cuando fuiste exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bueno, lo primero que nos interesa mucho es respecto a los indígenas, el campesinado, afectados por el extractivismo. Ellos han formado parte de las movilizaciones populares, han apoyado a Pedro Castillo, han estado reivindicando la identidad indígena de los pueblos peruanos. ¿Crees que esto puede, todos estos movimientos, estas protestas, el que se haya conseguido al menos que haya llegado un gobierno de izquierdas al poder, ¿crees que esto puede suponer un auge del autorreconocimiento de los pueblos originarios del Perú, de alguna manera una nueva organización fuerte indígena en Perú? Mira, aquí en Perú el TEP indígena tiene sus complejidades, ¿no? A diferencia de Bolivia, Ecuador, donde la matriz organizativa indígena se mantuvo mucho más vital, aquí hubo más bien un proceso de campesinización, digamos, ¿no? Que empieza con la reforma agraria de Velasco y que reivindica más bien la figura del campesino. Ahora, el triunfo de Pedro Castillo es el voto de estos sectores que tú describías, ¿no? Los sectores más afectados por 30 años de neoliberalismo, pero que también han surgido del neoliberalismo, ¿no? Los sectores informales, precarizados, los campesinos, los indígenas, que no tienen una sola identidad, ¿no? No es la identidad étnica solamente, es también una identidad popular que se reivindica también desde lo nacional contra el capital extractivo, contra lo que ha sido los saqueos de los recursos, el eje Lima Provincias, contra lo que ha sido siempre el poder de los limeños, Pedro Castillo, el primer presidente que es de una provincia del Perú elegido en democracia, ¿no? En 200 años de democracia, entonces, hijo de analfabetos. Entonces es muy simbólico que estos sectores pongan a alguien como ellos. Yo no creo por ser de izquierda o por su plataforma de izquierda, sino por todos estos sentidos que él va encarnando y su plataforma también, ¿no? Como digo, una de las principales banderas también era el tema de la nueva constitución, ¿no? Que es un reclamo ya de muchos años de estos sectores. Entonces creo que ese es un poco lo que lleva a Castillo al poder. Es también el sector que lo respalda, hablamos de casi un 30% de la población, ¿no? Especialmente el surandino, de los Andes en el norte, ¿no? Que tiene este componente, como te digo, no solo indígena, sino también campesino, informal, precario, etcétera, ¿no? De trabajadores de la economía informal. Ahora, yo creo que en términos organizativos, Perú es un país sumamente fragmentado, ¿no? Creo que el triunfo del neoliberalismo fue también disolver todas las mediaciones sociales, ¿no? No tenemos una central sindical fuerte, por ejemplo, la tasa de sindicalización es del 3%, pero tampoco tenemos una organización indígena sólida, tampoco de las protestas ha salido una sola organización cohesionada. Entonces hay un nivel de fragmentación y de desconfianza muy fuerte, ¿no? Creo que somos el país con menor índice de confianza interpersonal, ¿no? La gente no confía en nadie más que en su familia. Entonces es un escenario difícil, ¿no? Yo creo que este proceso desde la elección de Castillo hasta las protestas y todo lo que sigue siendo la resistencia a la dictadura ha empoderado a estos sectores, pero todavía no ha logrado constituir el sujeto político, ¿no? O sea, sí hay ahí un germen, una movilización, un avance en términos de reconocimiento, pero creo que está todavía pendiente cómo se desenvuelve eso que tú hablas al final de generar una organización indígena o campesina, ¿no? Es difícil, vamos a ver por ahí cómo sigue. Desde tu ministerio, ¿cómo se planeaba la participación de las comunidades indígenas, campesinas? ¿Se habían hecho algunos avances, aunque fueran pequeños? Sí, decía que paradójicamente el Ministerio de la Mujer lo crea el fujimorismo en el 95 como un mandato que le da la conferencia de Beijing. Es el ministerio que organiza todo el asistencialismo alimentario y además incluye, como decía, población vulnerable, ¿no? Adultos mayores, niños huérfanos, todo lo que es bienestar familiar, discapacitados. Entonces es un ministerio que tenía ese corte, ¿no? Ahora, claro, yo vengo del feminismo, entonces, y el gobierno de Pedro Castillo no era necesariamente un gobierno feminista, al contrario, ¿no? Ahí teníamos también un sector conservador muy fuerte, ¿no? Entonces teníamos que compatibilizar lo que se podía hacer en términos de derechos de las mujeres y avanzar en un feminismo popular con lo que había sido la elección de este gobierno, ¿no? Con lo que esperaban estos sectores que habían elegido a su presidente y a su gobierno, ¿no? Entonces encontramos ahí rutas importantes con las limitaciones que digo tiene este ministerio muy pequeño, sin presupuesto, con un corte básicamente normativo, asistencial. Pero logramos hacer algunas cosas interesantes, por ejemplo, universalizamos una pensión para orfandad, para los niños huérfanos del COVID. Lamentablemente Perú era el país con mayor letalidad en términos de orfandad también. También logramos hacer el programa Mujer Emprendedora, que era justamente apuntábamos a una autonomía integral de las mujeres, sobre todo las mujeres más empobrecidas, ¿no? Que de nada sirve la lucha contra la violencia si no va de la mano también de autonomía, ¿no? Entonces, lo mismo con la propuesta de sistema de cuidados que dejamos al Congreso y que, por supuesto, el Congreso nunca aprobó, ¿no? Entonces, creo que por lo menos se sentó la base de lo que podía ser un empoderamiento de las mujeres de los sectores más populares. De hecho, abrimos una iniciativa que se llamaba Gobernando Juntas, que era ir a los sectores, a las comunidades, a las provincias, y tener diálogos con las mujeres para ver qué esperaban ellas también del ministerio. Creo que dar esa palabra era fundamental. Bueno, todo esto estuvo en la política general de gobierno, que ya Dina Boluarte botó a la basura en diciembre del año pasado, pero creo que queda como una base de lo que puede hacerse en un país tan complejo que, como es Perú, ¿no? Que por un lado tiene un fuerte conservadurismo, que también tiene este componente comunitario, indígena, campesino, y que también tiene un movimiento feminista que está pugnando por conquistar derechos y a la vez empatar con estos sectores populares, ¿no? Bueno, me has quitado de la boca algunas de las preguntas. No sé si quieres ampliar, porque te quería preguntar pues también por el movimiento feminista y también, bueno, respecto a esas diferencias que ha habido con Perú Libre y Nuevo Perú respecto a tema de machismo, de homofobia, etcétera, que habéis tenido entre ambos partidos. Es difícil, ¿no? Porque yo sí creo que desde la izquierda ha sido bastante complicado compatibilizar estas luchas, estas expectativas de los sectores populares con una agenda también feminista que reivindique los derechos LGBTQ, etcétera, ¿no? Yo me retiré del Nuevo Perú en febrero del 2022, justamente cuando ellos deciden retirar el apoyo al presidente Castillo. Y bueno, yo creo que lamentablemente constaté de que hay una desconexión muy grande de estos sectores de izquierda más de clase media con la dinámica de los sectores populares, ¿no? Y el desafío de cómo vas enlazando una agenda donde efectivamente todas las reivindicaciones son importantes, pero hay algunas que son más urgentes, ¿no? Entonces, si tienes sectores populares empobrecidos que necesitan políticas concretas para vivir el día a día, pues también en ese momento es importante buscar esa compatibilización, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente durante el gobierno de Pedro Castillo se vio, por un lado, esta imposibilidad de las izquierdas para buscar un norte común, ¿no? Y terminaron, creo que, apabullando y dejando solo a un presidente que ya era asediado por la derecha y la ultraderecha. No necesitaba, creo que necesitaba mucho más respaldo y y relaciones constructivas que estas oposiciones que se fueron formando, ¿no? Y un punto pues fue ese, ¿no? Yo creo que un sector, no hablemos solamente de la izquierda, también las organizaciones feministas, ¿no?, fueron muy hipercríticas con Pedro Castillo, con su gobierno, ¿no? Cuando no hubo ningún retroceso, al contrario, ¿no? Pero bueno, creo que son lecciones que han quedado para la sociedad peruana y especialmente para los sectores más progresistas. Bueno, hay una palabra que has nombrado anteriormente y es racismo. Sabemos que hay un problema de racismo en el país, promovido quien lo ha difundido, ¿no?, a través de sus medios de comunicación, sobre todo es la oligarquía. Pero bueno, ¿hasta qué punto está instaurado en tanto la política como en la sociedad peruana de base? Yo creo que esta es algo muy enraizado y que aflora en los momentos de confrontación política, ¿no? Este es un país que se construyó de espaldas y negando ese 30% de la población que hasta hoy se reivindica como perteneciente a un pueblo indígena, ese 38% que se reivindica aymarablante y quechuablante, ¿no? Entonces, y que recién en 1970 tiene ciudadanía cuando Velasco termina con el régimen de Hacienda, ¿no? Estos sectores estaban en el servilismo hasta 1969. Y recién en 1980 se da el voto universal. No podían votar los analfabetos, que justamente eran estos sectores, ¿no? Entonces, esta exclusión es histórica. Y claro, cuando estos sectores ponen a un presidente que viene de esos procesos, de esos sectores, ¿no?, yo creo que aflora con mucha más fuerza todo este racismo ancestral que habita la sociedad peruana y especialmente ciudades como Lima, ¿no? Lo que hemos vivido en términos de insultos, de burlas, ¿no?, de denigrar a Castillo y sus electores, creo que nos deja muy mal como país, ¿no? Y yo creo que sigue ahondando esas brechas que no terminamos de cerrar, ¿no? Entonces sí creo que ha sido muy, muy doloroso y creo que fue más doloroso todavía cuando Dina Boluarte ordena asesinar a la gente en las regiones, ¿no? Porque esta es una decisión que viene de lo más alto. En una jornada no puedes matar 18 personas un solo día. El 9 de enero en Juliaca asesinaron a 18 personas que eran en su totalidad quechuas o aymaras, ¿no? Y que estaban ejerciendo pacíficamente su derecho a la protesta. E incluso había dos menores de edad y un médico, ¿no? Entonces, ¿por qué decides disparar así sobre una población? ¿Por qué esto no pasa en Lima, en Miraflores, en San Isidro, cuando también la gente salía a protestar, ¿no? Entonces hay un componente que relativiza la ciudadanía de las personas que vienen de los Andes, que son, como decía, de pueblos originarios, que son lo que también llamamos aquí los cholos, ¿no? Los mestizos, los que llegaron a las ciudades, en fin, ¿no? Entonces todo este mundo popular muy racializado, ¿no?, que los grupos de poder siempre han visto con desprecio. Y creo que si quizás Castillo no hubiera hecho esto, pero no fuera Castillo, fuera un presidente de la élite blanca, no hubiera tenido el boicot que tuvo, ¿no?, ni el asedio que tuvo. Entonces, y muchos grupos que lo normalizaron con él, pues claro, si fuera otro quizás no lo normalizarían, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y en la academia también, yo soy profesora en la Universidad de San Marcos, ¿no? Entonces también hay, lo veo en mis colegas, ¿no?, una tendencia a muy despectiva frente a todos estos sectores, ¿no?, a verlos como lumpen, a verlos como oportunistas, etcétera, y no entender justamente lo que estaban expresando en sus razones, en sus decisiones políticas, ¿no? Entonces sí creo que esta coyuntura de crisis ha desnudado, como diría Marx, todas las estructuras, ¿no?, y todos estos males atávicos que tiene la sociedad peruana. Anaí, estos discursos de odio contra las personas racializadas han sido una herramienta de la oligarquía para mantenerse en el poder. Pero por supuesto, claro, y además con los grandes medios de comunicación, muy condescendientes con eso, ¿no? O sea, tú veías portadas, la verdad que yo no sé qué democracia las puede soportar, ¿no? O Willax, medios de comunicación, televisión, señal abierta, ¿no? Que transmitiendo mensajes de odio, ¿no? Y que además enlaza lo racial con lo que nosotros denominamos el terruqueo, ¿no? O sea, el sospechoso de terrorista, ¿no? Que a Castillo se le dijo terrorista en todos los idiomas y a varios de los que trabajamos con él también. Entonces, cuando el delito de terrorismo es algo que está tipificado, ¿no? Tú no puedes señalar a alguien de terrorista sin tener por lo menos alguna prueba. Pero en fin, se deterioró mucho la convivencia y yo sí creo que los medios de comunicación jugaron un papel fundamental para normalizar y ser muy permisivos con estos agravios racistas, con este terruqueo, con este permanente, digamos, deterioro de la convivencia entre peruanos, ¿no? Bueno, en todo esto que ha sucedido, en todo este golpe de Estado ya, digámoslo claramente, han habido también actores internacionales, Estados Unidos, Europa y otros países de Sudamérica, Latinoamérica. ¿Cuál ha sido ese papel y qué han jugado en el tablero? Bueno, la verdad, lamentablemente, la comunidad internacional ha sido absolutamente permisiva con Dina Boluarte, ¿no? Incluso cuando ya tenían los 70 asesinados en su haber, o sea, no vimos un rechazo ni un malestar como otras veces lo hacen, ¿no? En Latinoamérica creo que, salvo los presidentes de Colombia y México, sobre todo Andrés Manuel López Obrador, bueno, los países del ALBA también, pero otros como Gabriel Boric, que dice que es progresista y comprometido con los derechos humanos, pues muy amigo de Dina Boluarte, abrazándola, en fin, ¿no? Entonces creo que ha sido muy, muy dramático también para el Perú quedarse tan solo, ¿no? O sea, vivir esto solo, ¿no? De hecho, el primer ministro de Dina fue a España, lo recibió Pedro Sánchez, en fin, ¿no? Creo que ha sido bastante triste para los peruanos ver cómo han sido tan permisivos con un gobierno que llegó al poder de manera ilegítima sobre el asesinato y la sangre de tantos peruanos, que además está gobernando de una manera absolutamente mafiosa, como estamos viendo ahora con el Congreso. Pero bueno, sabemos, ¿no?, que la política y la geopolítica pues tienen sus propios derroteros e intereses, ¿no? Entonces aquí ha sido clave la presencia de Estados Unidos, ¿no?, y de la ex embajadora, que fue una operadora muy activa para el golpe de Estado, ¿no?, Lisa Kenna, que además fue agente de la CIA, ahora se fue, pero cumplió el trabajo. Entonces, es creo que también parte de este tablero, ¿no?, recuperar Perú como una base importante para las operaciones de Estados Unidos en la región, ¿no? De hecho, se aprobó hace poco el ingreso de miles de soldados norteamericanos, el reflotamiento de las bases que tiene aquí. Estados Unidos tiene 8 bases militares, tiene un laboratorio biológico, el único que tiene en América Latina, en Iquitos. Entonces creo que eso también ha sido el carácter del golpe, ¿no? Reforzar el control, el poder de Estados Unidos en el país y con eso en la región, por lo menos en Sudamérica, ¿no? Anaí, para terminar, además de una valoración a futuro, bueno, yo creo que es importante saber cómo estáis organizando la izquierda para revertir esta situación, si que lo estáis preparando, qué estrategia estáis llevando a cabo para, a nivel judicial, a nivel de protestas, para conseguir volver a las elecciones. Bueno, primero aclarar que la izquierda está absolutamente fragmentada, ¿no? Hay una izquierda parlamentaria, hay como 3 partidos en el Parlamento que actúan y votan prácticamente igual que la derecha, ¿no? O sea, Dina Boluarte no tiene posición parlamentaria, Perú Libre, el Bloque Magisterial, otros partidos, como digo, hay como 6 bancadas de izquierda, entre comillas, en el Congreso y están muy funcionales a Dina Boluarte, ¿no? Y lamentablemente también hay una fragmentación muy grande, ¿no? Yo personalmente no te podría decir, esta es la izquierda que está haciendo esto y esto, porque es una fragmentación terrible, es un oportunismo terrible por otro lado, por el lado de la izquierda parlamentaria, ¿no? Una traición incluso. En fin, pero yo confío y creo que por ahí me parece que puede ir avanzando algo importante en que justamente estos sectores populares que se movilizaron, quizás sin mucha ideología izquierdista, pero sí con un sentido de pueblo y muy fuerte, puedan concretar un espacio político, ¿no? Y volver a competir por la representación, ¿no? Yo creo que es difícil, de verdad somos una sociedad muy fragmentada, una crisis política muy profunda, una desafección muy profunda. No hay liderazgos, yo creo que salvo Castillo, que ha mantenido su liderazgo desde la prisión, no han surgido nuevos liderazgos, no hay alguien que sea ahora, que pueda capitalizar ahora todo este descontento con el régimen por el lado de la izquierda, los sectores progresistas, ¿no? Entonces todavía creo que hay un trecho que caminar. La derecha sí, me parece que la derecha y el fujimorismo están más claros en mantenerse en el poder hasta el 2026, cuando por ley se debería convocar elecciones generales. Están decididos a eso, sobre todo por no perder sus gollerías, sus privilegios, sus sueldos, ¿no? Y bueno, yo creo que el proceso no es fácil para los sectores populares. Creo que ahí hay todo un tema de construir confianza, organización política, de reivindicar. Sí, a mí me parece legítimo que se siga reivindicando el liderazgo de Pedro Castillo, pero también viendo cómo se puede abrir juego a otros liderazgos, tomando en cuenta que yo no creo que sea restituido y tampoco liberado, ¿no? Porque el Poder Judicial está absolutamente coludido con los grupos de poder que gobiernan, ¿no? Entonces creo que se viene a un terreno complejo, creo que hay determinación, decisión de estos sectores, sobre todo campesinos, indígenas, que se han movilizado, pero que todavía está en un proceso de maduración, ¿no? Vamos a ver cómo avanzan. Bueno, Anaí Durant, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú en el gobierno de Pedro Castillo. Posteriormente fuiste asesora del despacho de la presidencia del Consejo de Ministros. Y bueno, Anaí, muchísimas gracias. Muy importante el testimonio que hemos podido escuchar a casi un año, ¿no? De este, bueno, no, a casi no, a pasando unos días de 7 de diciembre, ¿no? Del golpe de Estado. Sí. Bueno, continuaremos escuchándoos y presentes y bueno, al día de lo que esté sucediendo en Perú. Un fuerte saludo desde Salto Radio. Muchas gracias, un abrazo y qué bueno que estén pendientes todavía de lo que pasa en Perú. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.